amarrando a la gente. Con confusión volviendo ignorantes al pueblo que no reacciona. En las ventanas del alma los cambios asoman. Si miras, está gestando un momento en la vida donde el falso control va a ceder. Te digo, el pueblo es el poder. ¡Latinoamérica! ¡El pueblo es el poder! ¡El pueblo es el poder! Hay en las venas sangre y vena, mucho dolor. Hay en la tierra muerte y guerra por ambición. Hay una herida, carne viva, sin cicatriz. Es la que llora, es la que sangra en todo país. Siente que viene, siente que llega ya el momento. Que desentierres, que recuperes el sentimiento. Que los que mandan, los que gobiernan, somos todos. Y no el poder, y no el poder, solo te quiere venir a coger. ¡Latinoamérica! ¡El pueblo es el poder! ¡El pueblo es el poder! Indiferente y en sumisión, que no parecen ser los dueños de una nación. Dentro tenemos, dentro nos late un corazón, que eso nos hace dueños del mundo, hijos de Dios. Siente que vienes, siente que llegas ya el momento. Que desentierres, que recuperes el sentimiento. Que los que mandan, los que gobiernan, somos todos. Y no el poder, y no el poder, que solo te quiere venir a coger. ¡Latinoamérica! ¡El pueblo es el poder! ¡El pueblo es el poder! Amarrando a la gente con confusión, volviendo ignorantes al pueblo que no reacciona. En las ventanas del alma los cambios asoman. Si miras, está gestando un momento en la vida donde el falso control va a ceder. Te digo, el pueblo es el poder.